Bueno, empiezo por decir cómo surgió el proyecto, que me parece que es algo interesante, que es que a partir de un seminario de actuación que empezó con un proceso en el que trabajamos sobre el lenguaje del actor, el lenguaje corporal, el lenguaje vocal, la capacidad de expresión vocal para la actuación. A partir de eso surgió después otro seminario de creación teatral en donde trabajamos la creación de una obra a partir de lo que llamamos la dramaturgia del actor, o sea, a partir de los trabajos creativos que iban haciendo los actores, los participantes del seminario. Ese fue como el germen desde donde surgieron algunas ideas que después dieron lugar a la escritura. Te paso el mic y después... Sí, como bien dijo Mariano, es un taller que empezó como un convenio entre el cultivo y la biblioteca. Me fijé la fecha, empezamos en noviembre del 22. Tuvo varias etapas el taller y culminaba, la idea era que culminara la etapa del taller de creación teatral 2 con la creación de una obra. Y bueno, yo fui invitado por Mariano a ser escritor de esa obra. No dije autor porque en sí el proceso se trató de la dramaturgia del actor, decía Mariano, que quiere decir que a través del entrenamiento, de las improvisaciones, de las repeticiones de esas improvisaciones, el actor iba generando un relato. Digo relato que no se confunda con palabras, sino un relato propio corporal. Bueno, y eso, a eso yo les puse palabras. A veces ese relato corporal tenía palabras. Yo las podía tomar o no, pero bueno, tuve libertad para trabajar con eso. Después fue bastante interesante y desafiante que todos esos relatos formaran un relato mayor. Ahí a Mariano se le ocurrió empezar a trabajar con arquetipos, así lo llamamos, y nos encontramos con las obras clásicas, ¿no? Con Hamlet de Shakespeare, con el personaje Andrómaca, que está en la Ilíada de Homero, que es la mujer de Héctor, lo más cercano la pueden ver en la película Troya, por ejemplo, están las troyanas, y con Edipo, con Edipo Rey, que es la obra griega de Sófocles, una de las obras más conocidas del teatro universal, podemos decir, que le dio el relato final. Después hay otras invenciones que vinieron de la mano de la creación a medida que se fue gestando, que tienen relación con Cañuelas. Por ejemplo, Juan de Dios Lara es algo que yo tomo por el nombre de una calle que está detrás de las vías, como se dice, en el barrio obrero. Es solamente una cuadra, que yo supongo que por un error, hasta ahora yo creo que es un error de marcación, ahora aparecen los GPS así, aparece como Soldado Juan de Dios Lara, como la prolongación de Lara, de la calle céntrica, pero no existe como tal. O sea, hasta donde yo pude comprobar es una calle apócrifa, o sea, falsa. Pero sabemos además que Lara, que se llamaba Pedro, fue el que donó las tierras para la creación de Cañuelas. Y con otro relato, que probablemente también sea apócrifo, de Carlos Vega, que uno de los dueños se volvió loco. Yo tenía un material muy, muy sucinto, pero muy interesante para acoplar a la obra. Un poco, yo creo que ya les conté de qué se trata, ahora creo que los actores van a contar algo más que puede ser tan interesante o más que esto, ¿no? Y bueno, justamente aprovecho y les consulto a ustedes, los actores en este caso, ¿cómo se preparan, cómo se vienen preparando justamente para lo que sea la presentación de esta obra? Bueno, nos venimos preparando, ya te digo, hace más de un año, a partir de el taller de improvisaciones que empezamos en la biblioteca, que, bueno, es muy interesante porque eran, cada uno hacía su improvisación, su trabajo individual, a veces era más de una persona, pero en general era cada uno hacía su trabajo, y cómo se fue ensamblando el trabajo de ensamblar todos los distintos relatos a través de la historia, de una historia que, bueno, escribió Juan Manuel, Y eso a su vez, después, en el proceso de entrenamiento, de puesta en escena, como fuimos dándole sentido entre todos y lo fuimos engordando y dándole cuerpo y se fue también transformando en otra cosa, bueno, hasta lo que logramos ahora. Y bueno, y me parece que es muy interesante, así que bueno, nos preparamos y estamos muy expectantes también para participar después en el ¿cómo se llama? En el Festival Regional. En el Festival Regional, que va a ser dentro de poquito, entonces que vamos a participar con esta obra y con la anterior también que escribió, y bueno, estamos muy contentos con esto. Bueno, también te pido unas palabras en relación a cómo te preparas para la actuación. Sí, bueno, sí, mi personaje es de René, es un personaje que es como un agrimensor que empieza a medir todo lo que es el pueblo a partir de una orden de Juan Lara, que es el tipo que viene y se presenta como el nuevo dueño del territorio. Venimos con ensayos bastante frecuentes, buscando, explorando diferentes maneras, tensiones dentro de la obra. Vamos a estrenar durante este sábado y después vamos a hacer 6 funciones en El Cultivo, que es una sala de teatro que está cerca del Monolito, hace 20 años, ¿no? Con este elenco es muy lindo trabajar con todo este porque armamos un equipo de trabajo como bastante profesional dentro de lo que es la tarea del teatro, y es muy bueno los textos que trae Juan porque él investiga mucho el territorio y eso va a ser muy interesante para nosotros como actores interpretar esos papeles, y también para el espectador que puede llegar a acercarse, ver un reflejo de la ciudad o del pueblo desde otras perspectivas, desde las ficciones, ¿no? Bueno, antes que nada, mi personaje es Azul. En realidad, en la obra, soy una chica que me siento abandonada. Vengo a buscar a mi mamá, y bueno, a partir de ahí creo que me estoy preparando muy bien. Tengo ganas de actuar bien, con mucha tranquilidad, tengo confianza en el grupo, en el elenco, tengo un elenco fenómeno que me trata bien, que siempre está dispuesto a todo, y especialmente esta entrevista se la quiero dedicar a todo el elenco, especialmente a Viviana Lizaza, a Evangelina, que está presente, y nada más que eso, porque en realidad siempre estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, porque creo que lo más importante es el cuerpo de los actores, que nos da la posibilidad de poder tener un gran éxito con la obra. Yo calculo que todo esto es como un sueño para mí. La verdad, es un sueño y no lo puedo creer todavía. Bien, la presentación, Juan Mariano, será este próximo sábado, 16 de marzo, en El Cultivo. ¿A partir de qué hora? 21 horas. 21 horas. Sí. ¿Y las entradas cómo se pueden adquirir? En la página web del Cultivo hay entra en una plataforma para comprar la entrada. ¿Hay algún cupo en cuanto a la capacidad o es libre la entrada? No, la sala, por cómo está la disposición, porque la disposición del público se hace de acuerdo a la puesta en escena, y por la disposición de la platea, una vez que llegamos a un límite de hasta 100 personas, ya cerramos y vendemos para la próxima función porque no entran sino. ¿Habrá algún tipo de promociones en cuanto a la entrada, algunos precios diferenciados? Sí, hay promoción de 2x1 para estudiantes y jubilados, y para algún otro atrevido que pide algún descuento también siempre hay. Bien. Chicos, ¿algún detalle más que deseen remarcar en cuanto a la obra, en cuanto a esta presentación? No, yo destacar una cosa que hace un ratito dijo Juan Manuel respecto de que él se consideraba escritor y no autor, y que tiene una parte de verdad que me resulta interesante, la diferenciación, que no nos habíamos puesto de acuerdo para decirla antes, porque hay algo que está puesto como autoría también del trabajo de los actores, ¿no? Que por eso lo que comenté antes de que surge en un seminario de creación y en donde cada uno fue armando sus secuencias uh-huh. actorales, y ahí hay algo de autoría también, y eso es lo interesante, porque ya está puesto el cuerpo de cada uno antes de la escritura, y eso hace que tenga un resultado como obra de teatro que es muy interesante. Nada, que acérquense al cultivo, que va a haber funciones nuestras y después otras funciones de otros espectáculos. Es muy lindo el teatro, es una actividad, concurrir al teatro es algo muy muy lindo para hacer con grupo de amigos. Ah, la van a pasar bien.